también visitamos a muchas comunidades, por ejemplo, hay comunidades de que salen monitoreando el agua, ¿no? Que saben, bueno, reconocer cuando el agua es pura, cuando el agua es limpia, sin tóxicos metales, sin el agua. Y en ese camino estamos siempre viendo qué cosas más hacer. Y el tiempo nos falta, pero creo que estamos haciendo algo lo que podemos. Una vez más, felicitaciones a todos ustedes por emprender este camino. Es una lucha, es dura, es difícil, pero no es imposible de lograr una sociedad más justa. Muchas gracias. Del evento, ¿no? En Facebook. Y también gracias, ¿no? Porque ustedes son en Lima. Y me siento contento en realidad de estar en esta reunión. Esto. Gracias. Nada, buenas con todos. Yo me enteré hace una semana casi del evento, pero conozco algo de hip hop, pero quisiera conocer más, aprender más. Y nada, venía a conocer a lo mejor un ratito para poder aprender. Hola con todos, el principal motivo por el que estoy aquí es el motivo de conocer más sobre la cultura. Ya tengo conocimiento de hip hop, soy seguidor, pero siempre es bueno conocer más, y sobre todo ustedes que vienen de Lima, compartir ideas y cosas. Y sobre todo tener iniciativa acá en Cajamarca, porque la juventud en Cajamarca está quieta, no hace nada. Se supone que debemos de resistir por ser Cajamarca, y hacen reuniones, dicen la gente que quiere participar, y se juntan 10 personas, se desanima, y la gente así te mira como extraño. Y entonces ese es uno de los propósitos de compartir con ustedes. Buenas noches amigos, mi nombre es Alexis, estoy acá invitado a un amigo César, con el cual ya tenemos bastante tiempo ya organizaciones, grupos contraculturales. Antes estábamos en la movida punk rock y hacíamos lo que era fanzines, hacíamos lo que era movidas contraculturales. ¿Para qué? Para desculturizarnos, ¿no? Porque la cultura que nos venden acá los medios de comunicación es una cultura de porquería, prácticamente. No nos venden consumismo, nos venden violencia, nos venden sexo prematuro. Entonces esas cosas a nosotros, a los muchachos, los daña su mente, no nos hace sentirse como si no valieran nada, como si no compras tal cosa, no vales nada. Entonces hemos abierto con ellos un tipo de cultura en la que nosotros podamos autogestionarnos, ¿no? Autogestionarnos significa que nosotros mismos veamos por nuestros recursos, que juntemos nuestros recursos a través de cosas que nosotros sepamos hacer y que podamos desarrollar. No solamente es como se dice, consumir nomás todo lo que nos dan, sino también nosotros podemos crear nuestros propios espacios, nuestros propios productos, ¿no? Por eso yo también lo que hago es estampados de polos. Yo sé lo que es serigrafía, stencil también. Me gusta el hip hop, me gusta el punk rock, me gusta varios movimientos, ¿no? Pero contraculturales, específicamente, ¿para qué? Porque estamos en contra, como se dice, de lo que nos vende la televisión y toda la cultura. También políticamente hemos hecho varias actividades de legalización de, por ejemplo, la marihuana, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos de que no deben coaccionarnos, ¿no? Que son productos de la naturaleza, no son productos químicos. Por ejemplo, a nosotros nos venden Coca-Cola, y la Coca-Cola, ¿qué tiene? Tiene muchos químicos. Incluso antes le metían cocaína ahí, no dicen nada. ¿Por qué? Porque son transnacionales que mueven dinero, ¿no? En cambio, nosotros queremos consumir nuestros productos, por ejemplo, nuestra ayahuasca, nuestro San Pedro. ¿Por qué no, no? Nosotros ya, cuando uno es mayor de edad, creo que debe tener la conciencia de poder elegir sobre su propio destino. En ese sentido, agradezco a todos ustedes, Navarra, por esta invitación y Buenas noches, soy Katia. Yo he venido aquí por dos motivos. Uno es que Yo soy un artista independiente, como César, como muchas personas aquí, y cual tratamos de rescatar un poco a la gente a través del arte. Y escribo, y estoy enamorada del hip hop y del rap. Bueno, soy melómana, me gusta la música, porque es poesía, y cambia totalmente la perspectiva. Y el otro motivo es obviamente para hablar sobre esta situación en la que se encuentra mi ciudad, que lamentablemente estamos siendo tan insensibles y egoístas con nuestros hermanos de Semendín, que ellos están totalmente en una decisión rotunda y que fácil podrían una vez más volver a ver una matanza y no pasa nada y la prensa nunca se va a enterar, ¿no? Y para que la gente se entere de esas cosas, que se siga, que siga creciendo esto. Y gracias por venir, soy una puta madre. Hola, buenas noches, mi nombre es César Erasmo. Bueno, soy de acá, Cajamarca, de la universidad, estudié sociología. Y bueno, también me gusta mucho el arte, ¿no? Hago poesía, un poco de música, un poco de arte performativo también. Y bueno, un poco de varias cosas, ¿no? Bueno, yo he conocido el trabajo de los compañeros en Lima, les he visto de muy cerca actuar. Y creo que es recontravalorable el hecho de que ustedes hayan asumido la responsabilidad de ponerse en contacto con los lugares donde hay resistencia, ¿no? Es de la puta madre, porque nos sentimos nosotros bacán que ustedes vengan, y ustedes supongo que se sienten chévere también en el momento de compartir nuestras cosas, ¿no? Y eso es importante, porque hace como que un juego de que aumenta las ganas de hacer más cosas, ¿no? Y entonces la razón por la que estoy acá es esa, ¿no? Para generar un espacio que no sea vertical, sino más bien horizontal, donde todos podamos hablar, participar, porque cada quien tiene una experiencia, ¿no? Cada quien tiene su propia lucha, cada quien se enfrenta todos los días al sistema de alguna u otra manera, unos en el campo como campesinos, otros en la urbe como estudiantes, como trabajadores, como panaderos, como ambulantes, como etcétera. Entonces, en ese sentido, agradecer también a los compañeros de RUAI, que siempre abren las puertas para este tipo de eventos, ¿no? Que es un lugar donde uno puede venir y expresarse, y chévere. Bueno, yo estoy aquí por la primera cuestión, que ya la dije, que está clara. La segunda cuestión es porque me interesaría compartir con los compañeros nuestra experiencia de lucha desde Cajamarca, ¿no? Cómo nos hemos organizado, cuáles han sido nuestras premisas, cuáles han sido nuestros accionares en la participación con el pueblo, ¿no? Y también, supongo que esta es la primera ronda que nos estamos conociendo, ¿no? Estamos abriendo la participación. También me he dado la libertad de traer un pequeño texto que voy a compartirles unos datos más adelante para socializar el rollo de qué es Conga, ¿no? ¿Qué es Conga? ¿Qué ha generado Conga? ¿Qué nuevas puertas ha abierto? ¿Qué otras ha cerrado? Y bueno, ese es lo que yo quisiera, tomarme la libertad, ¿no?, de compartir eso con ustedes. Y bueno, nada, ¿no? Que fluya todo, hay que seguir conversando, y chévere, bacán por venir, muchachos. Bien. ¿Quieren, no sé si quieren poner algún video? Hace unos días un compañero que está acá, que es Alain, dijo algo que es bien importante, ¿no? El hip hop sobre todo nace en un contexto de fiesta, pese a que hay todas estas cosas que nos suceden, que está pasando, nace en un contexto de fiesta. Entonces, quizá podemos mostrarles un video breve de cómo ha sido parte de la autogestión para venir acá. Claro, como una forma, ¿sí?, de presentar de dónde viene la gente. Eso es fundamental. Ajá. Cuesta un poco. De esta manera, como van a ver ahora, se hizo las jornadas para venir aquí. Fueron tres, y bueno, esas experiencias también han servido para varias otras cosas más que se han estado dando en Lima, pero fue de esta manera. Vamos a comenzar esta noche. Paso de billete, ritmo de caliente. Aquí no hay lugar para presidente. Sergio de la onda, de los disidentes. Te fue corrupta porque le rogo a la gente. Cámbiale de lente, ábrete la frente. De paso te conocen a los compañeros también. A los compañeros. Lucha por la vida. que se realizó en Líbano para poder sacar fondos para poder estar acá. Han sido como más o menos tres, ¿no? Sí. Tres jornadas para poder recaudar fondos, ¿no? Y estar acá, poder tener un material así para compartir, ¿no? Ahora tenemos lo que son también unos pronunciamientos que hicimos con el bloque, ¿no? En un contexto también. De la ley laboral juvenil, ¿no? Así que ahí lo vamos a pasar en un ratito y también hay unos videos, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Con claro. Eso. Es... Que es también un conflicto, ¿no? Una lucha que se dio en Lima, ¿no? Que ha sido algo que también que puede decirse que ha ayudado bastante a crear grupos organizados, ¿no? Más allá del hip hop, ¿no? Porque, o sea, no todo tiene que ver tampoco con hip hop. No quiere decir que sí, porque no es hip hop que organiza. Hay bastante gente que se organiza, ¿no? En Lima, bastantes barrios, de distintas formas, ¿no? De distintas maneras, ¿no? Haciendo teatro, haciendo circo, haciendo conversatorios, haciendo piquetes informativos en la calle, en el mercado, ¿no? Subiéndose a los carros. De alguna manera u otra, ha ayudado bastante, ¿no? Que mucha gente no despierte ese incentivo, ¿no? Esa gana de querer trabajar así. ¿Cuál pongo? Pongo el accionar del bloque porque después también nosotros traemos esto porque es, digamos, la experiencia que les podemos compartir, ¿no? Y bueno, también van a ver un poco en el siguiente video, que es el de represión en la cuarta marcha, creo, cómo están actuando la policía también en Lima, ¿no? Y eso es algo que la televisión no creo que haya mostrado, porque incluso compañeros de nosotros que también comparten su trabajo desde la fotografía, que se llama Mal de Ojo, que les recomendamos a todos, colectivo. De verdad, colectivo Mal de Ojo, ellos estuvieron presentes en la marcha por el proyecto Tía María, contra el proyecto Tía María del 28 de mayo. Y bueno, los policías últimamente, bueno, desde hace buen tiempo en realidad, están disparando, ¿no?, en las calles. Y no es solamente que el hecho de que puedan herir a los manifestantes, sino que en el centro de Lima anda gente mañana, tarde, noche, madrugada, ¿no? Y viven familias, ¿no? Y ellos disparan alegremente, ¿no? Entonces, el colectivo Mal de Ojo fotografió eso. Esto también lo van a ver ahora en imágenes. No estoy... Sí, puede ser también. Y lo pueden ver en imágenes, y sucedió que Caretas, la revista Caretas, tomó las fotos del colectivo Mal de Ojo, las publicó, pero publicaron tomas antes en las que los policías están con las armas para acá, ¿no? Bueno, ahora lo van a ver en video. Y los disparos se escucharon por la avenida Colmena, ¿no? Esa es la avenida Tacna, o Wilson con Tacna. Y rastrillando, ¿no? Bueno, así va la cosa un poco allá también. Y sabemos que se va a poner peor. Más vida, menos minería. Eso ha estado pasando, ¿no? La revista Caretas publicó fotos tergiversando la información, diciendo que los policías habían disparado al aire. Entonces no sacaban esas fotos y esas imágenes en las que los policías están apuntando al cuerpo, ¿no? Y eso lo pueden también ver ahí en las fotos del colectivo Mal de Ojo en Facebook. Eso es de lo del régimen laboral juvenil, ¿no? Como para pasar esto también. Ahí al video. No, ahí. ¿Accionar el bloque? Bueno, la sesión de cuarta marcha. Contra el régimen laboral juvenil, represión de cuarta marcha. Eso es un poco el material de los compañeros en Lima, ¿no? Capaz lo podemos ver seguido. Sí, eso me parece que es el Mal de Ojo, de si no es el Tomate Colectivo también. No, es el guerrilla. O guerrilla audiovisual. Yeah. ahí están sus buenas maneras, ¿no? A este señor lo dejaron inconsciente y sangrando, ¿no? Le abrieron la cabeza. Bueno, tío Mario. ¡Que es tuya! ¡Esa parte acá de tus hijos! Esa es del 28 de mayo. Es de accionar, accionar del bloque. Ah, bueno. Esto está en YouTube, pero bueno, de hecho, hace poco hemos creado el Facebook del bloque y ahí creo que es donde se va a poder encontrar esta información. Esto no lo hemos subido así compartido, pero estamos compartiendo este pronunciamiento, otros más que no hemos traído. Le vamos a pasar un volante y ahí vamos a compartir el Facebook. De todas maneras, este es material de diferentes autorías, ¿no? Por eso están en diferentes espacios. Ese colectivo Madre de Ojo es muy bueno, le recomendamos a todos que los agreguen, a la gente de Tomate Colectivo también, Guerrilla Audiovisual también. Creo que sí. Según entiendo del compañero que tiene más años activando también desde hip hop, es lo que hip hop nos nació más o menos así, ¿no? En esos contextos. En contextos de manifestaciones en los que diferentes hoppers, como nos llamamos, se encontraban en la calle y bueno, se juntaban, ¿no? Por un motivo que nos conocemos, nos vamos conociendo, ¿no? Y bueno, años después pasó a hacer esto, ¿no? En ese contexto del régimen laboral juvenil y de las marchas contra esa ley, pasó a hacer esto lo que hip hop, ¿no? Que se dio, ¿no? La cuarta, la primera y esta, verdaderamente. Esos son los helicópteros, no sé si se les iba a distinguir, pero últimamente en Lima están sobrevolando así, ¿no? Alumbrando hacia las calles, en diferentes barrios y también en la manifestación. Cayoma con Nicolás de Piérola y ese es el parque universitario. Ahí el policía golpeándole a esa chica, ¿no? Es el comportamiento de la policía, ¿no? Hay que decir que quien está filmando ahí es una compañera, ¿no? Y esa es su conclusión de ella. Pero se tiene miedo. Este contexto del régimen laboral juvenil provocó que nosotros nos pronunciemos de esta manera, ¿no? Lo pueden pasar, tomen uno, dos, bueno, ustedes necesiten, quieran. Y también, así como estamos diciendo, también que hay experiencias de otros compañeros fuera del hip hop que en ese contexto se organizaron, están los compañeros de Guerrilla Audiovisual, que no es un colectivo, ¿no? Sino que ellos han utilizan la fórmula de que el material que se utiliza en las marchas y que se quiere compartir a través de ese canal, porque ha habido mucho material que ha salido incluso en televisión tomado desde ellos, se suma, ¿no? Entonces Guerrilla Audiovisual es eso, es todo el material que se quiera compartir a través de ese nombre en el contexto de las manifestaciones en las calles. O sea, cualquier persona que tiene una cámara puede ser parte de esa iniciativa, digamos, ¿no? No sí. Necesita tener una inscripción, ni siquiera conocerse físicamente necesariamente, ¿no? Es como una iniciativa descentralizada de producir comunicación y registro de manifestaciones, ¿no? Sí. Bueno, en ese pronunciamiento se dicen algunas cosas y recordando también, como estos días hemos estado yendo a colegios, un profesor, el subdirector me parece que estábamos conversando, lo leyó, ¿no? Y dijo, bueno, muy alarmado además, el profesor dijo, ustedes no pueden venir acá a hablar estas cosas con los niños, ¿no? Acá yo estoy leyendo que dice gobierno traidor, violento, asesino, no. ¿Qué les pasa, no? Así. Y claro, lo que pasa es que esto no es, digamos, no es el trabajo que hacemos con los niños, ¿no? Eso hay que decir, y aparte que es bueno no esconder esta posición que nosotros hemos tenido, me parece que es lo más lógico, porque también esto, no solamente a nosotros como el movimiento hip hop o lo que sea, no solamente a nosotros, sino a todos los jóvenes nos hizo tomar una postura, ¿no? Y entender también, fue un contexto que fue muy esclarificador, ¿no? Para todos nosotros los jóvenes y creo que también para el país, ¿no? Igual jóvenes es una cosa que no tiene que ver con la edad, pero con los años en todo caso, pero o sea, fue un contexto bien esclarificador porque se vio realmente la represión, toda la gente que la policía ha herido en esas marchas, en esas movilizaciones, que los han detenido injustamente y también el carácter mismo de ese régimen laboral que nos quisieron enyucar, ¿no? Que era explotador por donde se le viese y hay algo también que yo quiero decir que sobre esto y es que es un logro significativo que nosotros como jóvenes en todo el país hayamos parado la mano al gobierno con esta payasada que nos ha querido hacer, por no decir otra cosa, pero, y es un logro significativo, sí, es importante, pero la situación laboral en el país, o sea, sigue hasta las patas, ¿no? Y necesitamos mucha más de esa fuerza, no solamente en la calle, sino organizadamente en pos de mejorar las condiciones laborales del país, ¿no? El tema del sueldo mínimo que lo siguen postergando y que es insuficiente y no hay miras de que lo vayan a... lo fueron pateando, ¿no? Durante estos dos últimos años dijeron que se iba a discutir recién en el 2016, en el 2014 yo recuerdo que se negaron en todos los idiomas, ¿no? A siquiera considerar el tema, desde la primera dama, el ministro de economía que era en ese momento Carranza, etcétera. Entonces la situación laboral del país sigue bien jodida, pues. Entonces este logro es significativo, pero no es que nosotros hemos triunfado, ¿no? Es un logro, sí. Pero hay que falta más, ¿no? Falta mucho más. Sobre todo como ha sido un conflicto social, lo que ha generado es que la juventud vuelva a organizarse, ¿no? Creo que eso en realidad ha sido el verdadero logro que se ha conseguido, ¿no? Es un logro también. Que la gente despierte un poco, ¿no? Parece que muchas veces si no le tocan el bolsillo la gente no se mueve, ¿no? Y en realidad para muchos el problema no es una cuestión meramente legal, ¿no? Sino que es una cuestión histórica de explotación que tenemos todas las personas que tenemos que trabajar para otro porque no hemos nacido con propiedades ni con lujos, ¿no? Entonces creo que es un pequeño aporte para empezar a reflexionar sobre en qué sociedad estamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que alquilarnos? ¿Por qué nos educan para trabajar? ¿Por qué tenemos que mantener una sociedad donde la mayoría de cosas que se producen no nos sirven realmente, sino que solamente benefician a un pequeño grupo de poder que se lleva todas las ganancias, ¿no? Entonces, yo creo de que muchas veces pensamos de que la gente cambia o quiere transformar la sociedad por una cuestión de conciencia, ¿no? Leyendo un libro ahí me voy a concientizar, ¿no? Pero yo creo de que lo que realmente genera el cambio, la transformación es la necesidad, ¿no? Es cuando hay un conflicto real, ¿no? O sea, cuando empieza a golpearte, ¿no? No una cuestión idealista, ¿no? O académica, incluso muchas veces que pasa, sobre todo en las ciudades donde se concentra capital, se concentra información, ¿no? Sino de que este tipo de cosas, cuando la gente empieza a sentir que le golpea, recién empiezas a moverte, ¿no? Y creo de que ha sido eso, ¿no? Como un inicio, ¿no? Un pequeño espacio donde la gente ha empezado a organizarse, ha surgido lo del bloque hip hop, bueno, se ha retomado el bloque hip hop y antes también se habían organizado manifestaciones, también ha habido otras experiencias barriales, digamos, ¿no? Que fueron las zonas, ¿no? Y aparte de eso, o sea, más allá del nombre, ¿no? Digamos que puedan tener el hecho de organizarte con tu barrio, ¿no? Para tomar una plaza o para cerrar una vía de donde tú estás viviendo, ya no ir al centro, porque en Lima hay mucha la costumbre de convocar una marcha en el centro de Lima y todo el mundo de su barrio van y se reúnen en el centro, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? Para dar una respuesta, ¿no? Pero ya se han ido pensando otros modos también de asumir el conflicto, ¿no? Desde la propuesta de la horizontalidad, ha habido una desconfianza hacia los partidos políticos, también se ha visto eso. Por su oportunismo, ¿no? ¿Cómo? Por su oportunismo mismo, claro, también. O sea, la gente misma no se ha dado cuenta de que los partidos muchas veces utilizan las resistencias para, en elecciones, luego de haber ganado una imagen o un prestigio, poder tener gente votante, ¿no? Entonces ha habido también ese tipo de expresiones de organización autónoma, horizontal, ¿no? En la que no hay un líder o un representante único, ¿no? Sino donde la gente ha logrado organizarse a través de asambleas, horizontalmente y barrialmente, ¿no? Entonces han habido diversas expresiones que como digo y como dice Takeshi también, no son para nada como ya cambiamos el mundo ni nada, ¿no? Sino son un pequeño despertar y un pequeño inicio para la organización y para seguir reflexionando en qué sociedad estamos viviendo, ¿no? Y qué cosas estamos validando cada día de nuestras vidas, ¿no? Y también sería bueno si algunos compañeros también nos cuenten la experiencia de cómo se afrontó ese contexto, ¿no? Del régimen laboral juvenil acá en Cajamarca. Si es que, sí. Hablemos. Y conversemos también, eso sí, compañeros, hermanos. De verdad yo tengo que aplaudir y felicitar un millón de veces y todas las veces a los jóvenes de Lima. Porque ellos han hecho la fuerza. Acá en Cajamarca ha habido pocos jóvenes que han estado en la lucha, que han salido a las calles, pero en realidad para la cantidad de jóvenes que hay no ha tenido mucha respuesta. Es de lamentar, ¿no? Y justo de lamentar, porque en realidad la gente, los jóvenes y las personas acá en Cajamarca, los adolescentes, las personas mayores incluso, estamos pasando, miren, varias dificultades, varios problemas, y uno de los problemas fatales es la calidad del agua. Sin embargo, seguimos como si no pasara nada. La mayoría, claro que hay algunos que sí despiertan, pero en realidad yo no sé qué ha pasado con Cajamarca. Parece que el sistema demoníaco, perverso, a través de sus entretenimientos, a través de sus programas que deterioran a la persona a través de fiestas, a través de polladas, etcétera, etcétera. En realidad la gente no reacciona, no reaccionamos la mayoría como lo deseamos. En realidad en la Cajamarca, hay en ese sentido queremos, hay muchos también que estamos recibiendo la unión de los líderes. Parece que eso también es una forma de que está estancado, ¿no? Que ha habido división de líderes acá. Quizás también es una pausa fuerte, ¿no? Entonces, pero de todas maneras los que queremos de verdad la transformación, estamos ahí luchando, luchando como que podemos, de la manera que podemos. Y además para la marcha de la ley Tupín también hicieron varios chales políticos, se unieron más los partidos políticos. O sea, y no se sintió mucho porque habían jóvenes nada más atrás y los partidos políticos hasta adelante. Lo que pasaba es que nosotros nos reunimos en la Plaza de Armas, nos organizamos un grupo, no fuimos más de 50 personas, eran jóvenes. Y lamentablemente estaban los de la Universidad Nacional de Cajamarca, los de la Federación. El problema es que esta lucha se politizó totalmente y estaba el cura Marco Arana y estaba la gente de Goyo y querían hablar y querían ganar gente y a la vez los jóvenes los veían y decían, ¡cuéntame! Y decían, ¡Goyo! O sea, acá la gente odia a Goyo, en su mayoría detestan a Goyo, no sé. Y se desanimaban y se quitaban, ¿no? Hasta nosotros nos quitamos. Porque se pasa mucho de eso. Se politiza todo. Nada, más que aclarar un poco. Bueno, a veces también, es que realmente todo es mismo política. El término de repente podría ser se partidiza todo o se vuelve partido, ¿no? Sí. Pero realmente todo es mismo político. Lo que pasa es que Cajamarca tiene una peculiaridad, ¿no? La ciudad es conservadora, tiene muchos prejuicios, entonces. El tema de la lucha social recién está empezando, no recién empezado, pero en la juventud recién está calando, ¿no? El tema de hip hop también es reciente, pero se lo toman más que todo de una lucha personal. Falta la cultura de organizarse, ¿no?, en la juventud. Si bien es cierto, el tema político acaparan los partidos políticos y eso como que da una mala visión de la lucha social, ¿no? Entonces como que la juventud no quiere saber con partidos políticos porque piensa que la lucha social es solamente a través de ellos. Entonces falta esa cultura de organizarse y dejar de lado el individualismo, ¿no? Que muchas veces me he dado cuenta de muchos jóvenes que prefieren luchar desde su... Facebook. No sé, desde donde... Yo, por ejemplo. Eso es lo que quería decir respecto a los jóvenes. Bueno, pues Facebook, hablemos de Facebook, quizás. Es que me importa mucho el contexto de Cajamarca. Esa comparación es muy grande. La desinformación que existe en Cajamarca sobre la minería. Eso me importa, me gustaría que lo toquen y que lo vean. Dale. Yo voy a tratar de revalorar el trabajo de los jóvenes aquí en Cajamarca desde la lucha que se ha hecho contra las transnacionales, ¿no? Si bien en Cajamarca tenemos un problema con la politización partidaria, porque como mencionó el compañero, todo acto del ser humano en cualquier espacio es netamente político, porque así nos desenvolvemos nosotros, pero sin embargo dentro de la universidad existen facciones, ¿no? Facciones que están manejadas por partidos que ya son como tradicionales dentro de la universidad, lo que implica que, por ejemplo, tenemos Patria Roja, tenemos el APRA, ¿no?, que tiene sus sectores de estudiantiles. Claro que son comunidad que se cambian de nombre, pero que obedecen a los lineamientos de ciertos partidos, ¿no? Los nacionalistas también, por ejemplo, que tienen su bloque ahí, ¿no? Y bueno, y nosotros que siempre hemos tratado de desvincularnos de cualquier movimiento político partidario y que hemos creído más bien en una participación un poco más al margen de lo institucional político, ¿no? Pero sin embargo creemos también en la organización. Entonces, nosotros específicamente voy a hablar por el grupo que hemos trabajado en ese momento, ¿no? Que son muchos de los compañeros que están aquí presentes, por ejemplo, Ever, la compañera Katy, el compañero Alex, el compañero Tahir y yo, y bueno, faltan muchos más, ¿no?, que por cuestiones de tiempo no han podido estar con nosotros esta noche. Pero acá están. Pero nosotros estamos acá para contar la historia, ¿no? Bueno, todo empieza así, ¿no? En Cajamarca se vive una tensión con respecto a las mineras, en las tradicionales, específicamente con Minera Yanacocha desde los años 90. Antes de los 90 no existía minera a escalas industriales en nuestra región. Entonces, en el 90 se dan cuenta de que el Perú tenía un gran potencial minero y se pone en venta nuestro territorio. Otras empresas que no eran Yanacocha, sino que eran otras empresas, que otros tipos de transnacionales, querían invertir en el país, ¿no? Estoy hablando de transnacionales francesas, transnacionales canadienses, ¿no? y chinos y Yanacocha. Entonces todos se sientan y empiezan a negociar nuestro territorio con, en ese momento, la cúpula fujimorista, ¿no? Entonces Yanacocha agarra y compra esa concesión, lo compra por relaciones políticas que tenían con Vladimiro Montesinos. Lo compra Yanacocha con en ese momento el 6% de inversiones del Banco Mundial y empiezan las exploraciones en nuestro territorio, en la región de Cajamarca. Al principio, los sectores rurales, el campo, no había notado la intromisión de agentes transnacionales en su territorio, porque hacían un trabajo muy solapado, ¿no? muy callado, muy en las sombras, ¿no? El trabajo de exploración, el trabajo de expandirse en los terrenos. Y el primer momento de conflictividad que se vive en Cajamarca respecto a las mineras es cuando empiezan a comprarle los terrenos a los campesinos, ¿no? Empiezan a comprarle sus tierras, pero empiezan a comprarle sus tierras a un precio muy bajo del valor real que tenían sus tierras. Entonces, como el campo, ustedes saben, la ruralidad, la pobreza extrema y el desconcierto en ese momento de no saber qué hacer y cómo actuar frente a una empresa que viene y te plantea ciertas cosas, y bueno, con engaños asumes de que ellos tienen una responsabilidad contigo, bueno, les firmas el documento sin saber que le estabas dando ya tu terreno, ¿no? Y eso pasó en las comunidades campesinas aledañas a lo que se conoce como Yanacocha, ¿no? Y ahí se genera el primer conflicto, porque el campesino empieza a darse cuenta de que le estaban quitando sus tierras, de que le estaban expropiando sus tierras, de que le estaban expropiando, de que lo estaban trasladando del lugar. Creo que más por eso fue el tema del agua también. Quiero aclarar cómo va más o menos el conflicto, no hacer una historia del conflicto. Entonces, ahí es donde el campesino tiene la primera reacción, ¿no? Y viene a Cajamarca y nadie le escucha, en ese momento no hay todavía participación muy activa de... ¿Qué años todavía es? Estamos en el 90, 92, 93. En ese momento no se escucha nada y asume la defensa de los campesinos frente a la expropiación de sus tierras el obispado de Cajamarca, ¿no? En ese momento lo asume el obispado, el Opus Dei lo asume y bueno, hacen una cuestión ahí, un desbarajuste, porque resultan saliendo a favor de la minera, de la empresa transnacional. Ese es el primer punto álgido donde se muestra ya el conflicto en sí, ¿no? Ya el conflicto en sí, ya una respuesta del campesino. Sí. Jóvenes al piso. Buenas noches. Claro, lo que quieran se pueden sentar en el piso para que... Hay personas mayores, bueno, no sé cómo lo quieran. Claro. Eso. ¿La ronda qué? Buenas noches. Adelante, pasen más de las luchas en Cajamarca a partir de la intromisión de Minera Yanacocha en nuestros territorios, que es la primera muestra que tenemos de una evidencia de contaminación. Me estoy refiriendo al caso de las 17.000 truchas muertas que aparecieron en el Río Grande, en el río y en el río Porcón, porque ahí es una zona donde el campesino principalmente tiene la actividad de criar truchas, ¿no? Esa es una actividad muy importante también que tenemos acá. Es una de las formas en que se sustenta también el campesino en la ruralidad. ¿Y qué año sucede eso? Eso ya estamos ya en el año de 1994, más o menos. En el 94 se da este momento, ¿no? Donde aparecen 17.000 truchas muertas. Entonces los campesinos se preguntan, ¿cómo? ¿Qué? ¿Se murieron de frío? ¿Cómo? ¿No supieron nadar? Porque no había una respuesta, una respuesta contundente. Entonces ahí es donde se nos viene la primera pregunta, ¿no? Ha venido una empresa que está operando, que está haciendo trabajos de exploración, tal vez haya una relación con ellos, ¿no? Entonces se hace un estudio y de verdad pues había una contaminación, porque midieron el pH del agua, que está muy elevado, midieron los elementos que tenía, por ejemplo había plomo, había arsénico dentro del agua, los cuales fueron los que ocasionaron la muerte de la producción del campesino con respecto a las truchas. Ese es otro momento, se hace la denuncia correspondiente y la respuesta de Minera Yanacocha fue muy graciosa, fue ya, normal, aquí no pasó nada, les hacemos otro pozo, les compramos el doble de truchas y nos quedamos todos contentos. Lamentablemente se asumió que así era, lamentablemente no se cuestionó más, lamentablemente nos quedamos allí con ese tema. Y bueno, continuaron las operaciones, continuó la extracción, los años siguieron pasando. Y el otro de los puntos álgidos, digamos, de por qué el pueblo empieza a organizarse, porque hasta ese momento, compañeros, todavía no teníamos una organización sólida, ¿no? Todavía no se había involucrado las rondas, todavía las organizaciones sociales todavía no le tomaban importancia, las ONGs por ahí más o menos, pero todo estaba como que en las sombras, ¿no? En las sombras. Minera de Yanacocha seguía avanzando con sus actividades, con sus exploraciones, y se quedó ahí la cosa. Pero en el año 2000 ocurre uno de los casos que fue el caso más álgido y el caso que puso los ojos de organismos internacionales de protección al medio ambiente, de organismos internacionales de protección al ser humano y de organismos internacionales que cuestionaban las actividades transnacionales, específicamente de la minería a tajo abierto, que usan cianuro y mercurio para sus procesos de lixiviación, donde separan el oro de los demás minerales para que puedan exportarlo, digamos, ¿no? Y este momento lo recordamos nosotros con mucha tristeza, porque cuando se lo menciona seguro se les va a venir a la mente a todos nosotros. Es el derrame de mercurio en las poblaciones de Choropampa y la vertiente de Jequetepeque. Minera Yanacocha no tenía ningún control, compañeros, de cómo trasladar sus productos químicos que usaban para estos procesos de... Y compañero, también de la mano también de un grupo de poder nacional, ¿no? Que es el grupo Romero, que propietarios de Ranza, que era la empresa logística que estaba movilizando su camión. Claro, o sea, había como un rollo ahí, ¿no? Entre el grupo Romero, no les cuestionaban nada, no les ponían los límites necesarios para poder trasladar estas sustancias, ¿no? Entonces llegamos al punto de derrame, estamos ya en el 2000. Entonces en el 2000 ocurre el derrame del mercurio. Minera Yanacocha no se toma la responsabilidad, porque inclusive se dieron cuenta de que se había producido ese incidente, un accidente, como se quiera llamar, 3 días después. La población 3 días después empieza a sentir pues los estragos, ¿no? Los estragos, se desmayaban, pucha, vomitaban, vómitos, diarreas, desmayos, convulsiones. Ahí el compañero creo que quiere participar. Bueno, en contexto de Choropampa, Yanacocha, no se podría decir, ¿no? Convoca a la población para que recoja de su beneficio económico el mercurio de toda la ciudad, ¿no? Entonces, la gente por ignorancia, muchas veces como el mercurio es un metal pesado, no podía cogerse de la mano, ¿no? Entonces absorbía con la boca. Entonces sabemos que el mercurio a 15 grados, centígrados, se evapora, ¿no? Imagínense tener que pasar de toda la población. Hasta ahora sabemos que tramos ahí, ¿no? Eso es un punto que quería hablar sobre. Sí, claro, lo que dice el compañero es verdad, porque Cuando la prensa ya empieza a darse cuenta de que en realidad estábamos en un problema, pero demasiado fuerte, Minera Yanacocha, muy aparte de tratar de solucionarlo, lo que empieza a hacer es tratar de minimizar eso y yendo con sus operadores, a los campesinos, a decirles de que recojan, ¿no? Que recojan ese material y que ellos van a recibir dinero a cambio de cierta cantidad de gramos que recojan de mercurio. Ese es un atentado, mucha genocida, ¿no? Genocida y bajo la responsabilidad netamente del Estado y de la empresa. En ese momento llegó la ex ministra de Salud, que en ese momento era, bueno, una de las fujimoristas que más arraigadas. Luisa María Fujimorista. Ella, exacto. Viene ella y agarran y dicen lo siguiente, ¿no? Que pucha, a mí me parece nefasto y cuando lo recuerdo me atormenta porque, o sea, al pueblo hacerle eso es un crimen, pues. Vienen y dicen, ya, ustedes van a recibir atención, no se preocupen, nosotros vamos a cubrir los gastos de su enfermedad, pero fírmenme un documento. Y el documento decía que, claro, obviamente iban a cubrir, pero, un pero, que siempre hay un pero en todos los lugares, no se había leído las letras en pequeño, ¿no? Y no se había explicado al campesino bajo qué mecanismo se estaba firmando un documento. Entonces, en el documento claramente decía de que las personas que iban a recibir la indemnización por atención, por este incidente que había ocurrido, al firmar el documento ya no tenía nada más que reclamar. O sea, firmaban el documento y se acababa, se sellaba, se zanjaba, ¿no? Y entonces les dieron como que 5.000 soles a cada familia, un poco más o poco menos, como 1.000 soles creo, y se quedó ahí otra vez. Pero justo en ese momento, en el 2000-2001, estaba ocurriendo un fenómeno ya más grande en la región. Minera Yanacocha quería expandir sus trabajos a algo que nosotros no solo consideramos, sino que tiene un registro hidrográfico, hidrológico y todo, de la cuenca del Quilmish. La cuenca del Quilmish es la que abastece de agua a toda la ciudad, ¿no? Y cuando ocurre eso, pues el poblador cajamarquino ya se siente atentado, ¿no? Se siente atentado contra su existencia. Mientras no se sienta el atentado en la urbe, no se va a ver, no va a haber una reacción lamentablemente en el campo, porque en el sistema en el que vivimos, el campesino está como que relegado, ¿no? Relegado a la opinión pública, relegado a la opinión política, relegado a la opinión social. Pero en ese momento es álgido, ya estamos en el 2001 ya. En el 2001 el pueblo cajamarquino tiene una lucha fuerte, la primera lucha realmente fuerte, 50.000 personas marchando en la Plaza de Armas, otras 50.000 movilizándose por el campo con una única consigna, ¿no? Que era, el Quilmish no se toca, Cajamarca se defiende. Esa era la primera consigna de las primeras marchas televisadas, registradas, que llegaron inclusive a otras latitudes del globo. Fue el momento en el cual nosotros tuvimos más repercusión a nivel mundial y el momento en donde las organizaciones defensoras del medio ambiente ya empiezan a trabajar como que más firmemente, ¿no?, con el tema del Quilmish. La municipalidad logra tener una respuesta, nombra intangible esa zona. Minera denuncia a la municipalidad porque la municipalidad no puede tomar esas atribuciones, ese era el de espectro, pero se llegó a un consenso con el Estado donde Yanacocha no se toca. Bueno, eso fue nosotros lo sentimos como una victoria, como que fue nuestro momento de gloria, pero sin embargo se estaban abriendo proyectos mineros en toda la región. Y bueno, yo tengo acá unos pequeños números para En el 2015 se dio un evento grande en Cajamarca, realmente Cajamarca, ¿no? Decía yo Cajamarca. Como artistas nacionales, justamente lo organizó Minera Yanacocha con una asamblea. Duérmete Cajamarca. ¿Así se llamaba? No, se llamaba Vive Cajamarca, pero yo le llamo Duérmete. Allá. Bueno, una etapa de, digamos, igual todo lo que pasaba, ¿no? ¿Y qué defendía en ese festival? No, simplemente. Era un festival auspiciado por la mina. Claro, auspiciado. ¿Y quiénes vinieron? Pedro Suárez, Miki González, a ver, la compañera. Buenas noches. Yo me acuerdo del DAR, es un dato importante, ¿no? ¿Cómo? En primer lugar, el derrame de mercurio en Chorobamba no fue un accidente. Ustedes saben bien claro de que un accidente es muy diferente. Qué casualidad que ese accidente haya sido una cabecera de pueblo para que todo el pueblo se contamine prácticamente. Todos los derrames de petróleo y todo siempre están en un pueblo. Y en ese tiempo, después de unos 4 o 5 meses, inclusive también hubo un derrame también de mercurio arriba en el río Grande, y se encontró mercurio en los caños, no sé si se acuerdan. Hay una señora que fue a denunciar, ella salió denunciada y la callaron prácticamente. Después la mayoría de gente de la parte baja que encontraban mercurio en sus baldes o en sus depósitos, nuevamente lo volvían a echar al desagüe porque no querían ser denunciados. Eso sucedió y siempre le paran agregando. Como no vienen grandes cantidades, mucha gente todavía estamos, como se dice así, sobreviviendo. Pero muchos que ya realmente están muriendo, de las partes bajas especialmente, porque ahí son donde más los minerales se quedan. Entonces, no es no fue un accidente, sino es adrede. Porque ellos quieren toda esa zona, porque querían Cajamarca entera, querían lo que es acá el el centro. No sé si de repente alguien fue un momento fugaz de que nos iban a reubicar, piensen que era así chiquito, acá al centro nomás, todavía no era, no se expandía, y nos iban a reubicar a la Pampa de la Culebra. Pero hicieron estudios de que también todo eso, por eso es que la Encañada está concesionada 100% y más. Está concesionada la Encañada, porque la Pampa y la Culebra pertenece a lo que es la Encañada. Entonces ellos dijeron, si nosotros los reubicamos para volverlos a sacar, ahora ellos jamás ni nunca pierden un solo sol ni nadie, y ellos dijeron, si se pueden ir solos, porque nosotros los vamos a sacar. Y es verdad, nosotros nos tenemos que ir tarde o temprano por necesidad de agua, de alimentos y contaminación, es lo que nos va a ir sacando. Y si ustedes se dan cuenta, antes de que reviente esto de Conga, las iglesias y las reliquias estaban hasta sus tapas, nadie se encargaba de cuidarlas, de limpiarlas o mantenerlas. La catedral un poco más se caía, San Francisco igual, el cuarto del rescate ni que se diga, recién nuevamente le están retocando, le están nuevamente poniendo en pie por las protestas y por las denuncias de periodistas que están con el pueblo. Es por eso. Entonces, no pensemos que fueron accidentes, no, siguen echándole cosas, siguen derramando cosas en el agua que viene a Cajamarca. Es inclusive una consejera, ella dijo que está de acuerdo que sí va a tomar un vaso de agua, pero por favor, en un vaso de agua no nos va a matar. Nosotros estamos tomando el agua todos los días. Entonces, si ella toma un vaso de agua, no le va a pasar nada. Ahora, de que toma un vasito de agua y mañana resulta mal, tampoco. A futuro vamos a empezar a enfermar. Las personas que ya murieron son las personas que tomaron el agua desde 20 años más atrás, contaminada. Ahora ya murieron ya. Y hay muchos que empezamos a sentirnos ya mal con el... hay muchas enfermedades de las arterias por el cianuro. Un dato es que en Lima, en el centro de neoplásicas, el mayor porcentaje de personas con cáncer vienen de Cajamarca. Lógico. Y yo soy testiga porque tengo un tengo tres familiares que fallecieron, que no creyeron, que realmente inclusive apoyaron a la mina, que han muerto ya con cáncer generalizado. Y por ella, por esas personas, nosotros hemos tenido que viajar, apoyarles, a estar con ellos hasta el último momento. Cajamarca, sí. Tal vez de 200 o 300 personas, una era de otro sitio. Todos con cáncer. A todo lo, como dice el doctor Huertas, es el médico, él es el presidente mundial de lucha contra el cáncer, que no está acá en el Perú, sino está en el extranjero. Él dice bien claro que la parte más débil del ser humano es la que se enferma. Por ejemplo, no todos vamos a morir con cáncer al estómago, porque yo de repente tengo un estómago más resistente, una buena alimentación, que de repente por ahí me protege, pero tengo otro órgano que es débil y que por ahí me va a atacar. Entonces, no necesariamente tiene que ser cáncer al estómago. Tenemos a las mamas, tenemos a la piel, a todo en general. Entonces, ese es prácticamente nuestro destino, que nosotros si no defendemos. Pero como les digo, yo algún día me voy a morir igual, pero voy a morir contenta y voy a morir firme, aguantando los dolores, porque estoy defendiendo lo que es mío y no me estoy cegando como otras personas que se ciegan. Quería interrumpir porque han venido más personas y sería bueno también si los hermanos y hermanas quieran presentarse, cómo se enteraron y por qué han venido. Bueno, eso yo. Nosotros tenemos, gracias a la compañera Angelita, que hace las vigilias todos los viernes, pero tiene su informativo lunes, miércoles, y vigilia los viernes. A no ser que tengamos algunas otras cosas, o ella también tenga un contratiempo como ser humano para faltar, pero después ella está siempre ahí, es bien fiel. Estábamos ahí en nuestra vigilia y nos visitaron los jovencitos y nos informaron de una reunión. Entonces asistí y yo les llevé el aviso y estamos acá. ¿Son vigilias dónde y por qué? En el... siempre hay por quienes solidarizar con los compañeros, con los demás lugares que están, por ejemplo, que están haciendo la fiesta Jabamba, está el río Marañón, que realmente nos hace siente de oro, ya prácticamente quiere destruir. Sí, yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué es lo que piensa sobre la minería informal en Cajamarca, en especial en la zona de Cajabamba y de la muerte que hubo hace poco de las personas? Que realmente también es caótica. Claro que el daño es menor y no tiene licencia para destruir, como las grandes minerías que tienen licencia para destruir, bombardear. Si comparamos, o sea, el daño es pequeño, pero igual, poquito a poquito también se puede ir haciendo daño. Pues tampoco nosotros, no porque seamos peruanos, vamos a decir que sigan adelante. Pero si en caso nosotros queremos realmente comparar con las transnacionales de fuera, preferibles son nuestros compatriotas. Pero el pretexto es que las transnacionales cuidan el ecosistema, pero el pretexto que nos ponen, ¿no? Que la minería informal no lo cuida, pero yo creo que se ha comprobado que la minería, perdón si estoy equivocada, que la minería informal contamina más. Sí, desde luego. Una bombardeada y contamina más, pero en una escala menor, es lo que está diciendo usted, ¿cierto? O sea, un proyecto minero transnacional toma una cantidad de terreno mayor, ¿cierto? Claro, con unos cuidados, contaminando, ¿cierto? Y la informal contamina bastante en un lugar más pequeño. ¿Sería eso? No. O sea, el daño a las tierras es menor, porque ellos son lentos. O sea, no tienen maquinaria como tienen, por ejemplo, las grandes transnacionales para que un cerro lo destruyan claro. En un 2x3. Es una manera de sacarle la vuelta al Estado, ¿no? Evadiendo impuestos sí. Y todo, porque igual, empresas transnacionales financian, ¿no? La minería ilegal. Yo entiendo que ellos acopian el oro, ¿no? Ajá. Es el mismo oro que acopian. O sea, lo toman como su caballito de batalla. Ajá. Para que digan que tú destruiste, que primero te apoyo y luego te destruyo, porque yo sirvo. Sí, ¿no? Esa es la idea. Yo recuerdo igual justamente que durante mucho tiempo se habló en 2005, así, cuando en Lima al menos se estaba iniciando justamente a hacer espacio de solidaridad, ¿no? Con lo que pasaba por acá, que había una crítica a la minería informal, ¿no? Y lo que hacía eso era validar muchas veces la idea de que, como el problema es la minería informal, queremos que vaya una minería formal, ¿no? Entonces, muchas veces usó para eso. Y otra de las argumentaciones ficticias, ¿no? Digamos que existían era de que mejor es que vaya una minería porque es peruana a una porque es extranjera, una cosa así, ¿no? Un discurso nacionalista, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuando el problema en realidad no es si es de Perú o si es de afuera, no es si es legal o ilegal, no es si es que tiene más dinero para pagar un canon o no, ¿no? Sino la contaminación, ¿no? Mientras que una va lenta, la otra plum, pero igual. Claro. Jovencito, yo quisiera preguntarle si terminó con el... No, se le había quedado más bien Pues capaz, analizar un poco. No, solo con eso termino, ¿no? Con eso termino y seguimos conversando. Solo para calar en las mentes, ¿no? Por ejemplo, en 1990 se habían concesionado en hectáreas 665.528 hectáreas. En el año 2002, 581.418 hectáreas. En el año 2007, 1.184.836 hectáreas concesionadas. En el año 2011, 1.576.488 hectáreas concesionadas para la actividad minera. Lo que significa que Cajamarca, como departamento, está concesionada al 47.32% de minería. San Pablo, que es una de las provincias que está más concesionada, está concesionada al 98.05%. Hualgayoc al 91.36%. San Miguel al 84.93%. Cajamarca al 68.25%. Celendín, el 60.99% de su territorio está concesionado para la actividad minera. Santa Cruz, el 67.02%. Cajabamba el 46.41%, San Marcos el 44%, Pontumazá el 44%, Cutervo 44%, Chota 37%, Jaén 28% y San Ignacio 22.87%. escuchar estos números es violento, que es violento, ¿no? Porque tú dices, vas, madre, todos estamos concesionados hasta donde estamos sentados, estamos sí. concesionados. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso, no? Yo creo que estos espacios son vitales, espacios donde puedan converger jóvenes, donde puedan converger personas de otro tipo de organizaciones, artistas, yo creo que es importante porque nos ponemos a discutir sobre estos temas y con datos concretos que de verdad asustan, ¿no? Y bueno, yo es lo que quería compartir con ustedes, un poco la historia y un poco los números, ¿no? Información, sí. Gracias, Juan, un aplauso. Sí, yo también. Por la síntesis, ¿no? Porque realmente esos datos sí son importantes conocerlos. Sí. Y creo que nos va a pasar para conocerlo todo, así difundirlo. Porque, por ejemplo, yo sé los hechos, pero no tengo los datos, los años, pero sí me consta todo lo que hemos pasado, todo lo que usted ha dicho, incluso sobre las luchas, por ejemplo. Han habido dos fechas que han muerto truchas, una de la cantidad que usted dice y otra más todavía de 36 o 37.000 truchas en la misma posigranja de Cocó. Ajá. Y también resaltar también que la labor del padre Marco Arana los primeros años, me acuerdo de los reportajes que sacaban sobre, por ejemplo, de los animales que se enfermaban, por ejemplo, de las orejitas se pelaban su lana, resultaban muertas, y una serie de cosas, ¿no? Respecto a las sustancias, pues seguro de las exploraciones que hacían, de las explotaciones, ¿no? Creo que también debemos apreciarnos y tenerlo presente para hacer frente a todo esto que nos espera, ¿no? Porque quizás ya nos hemos olvidado muchas personas, ya no recordamos eso, ¿no? Y es bueno agenciarse de esas imágenes, de ese material. Sí. Y lo mismo, por ejemplo, nosotros estamos gestionando últimamente los análisis del agua, que es fundamental para que la gente, la población crea con documentos, porque no cree ya. Algunos no creen, incluso nos insultan, ¿no? Cuando hablamos de la calidad de agua. Como la región tiene un laboratorio, estamos solicitando que se hagan los análisis, las muestras tomen la DESA con los equipos de las organizaciones, ¿no? Y sería bueno también tener los teléfonos para en cuanto se tomen las muestras, nos vayamos y tengamos las pruebas pertinentes, porque no contamos con esas pruebas. Y también hay que pedir en la DESA, que está pendiente, los análisis anteriores para comparar con la actual. Ojalá que también el laboratorio de la región sea lo más transparente para que eso. No depende solo del señor Sergio Sánchez, sino de todo un conjunto de personas. Ustedes saben que todas las instituciones están llenas de burocracia y entonces, por ejemplo, un jefe, no solo depende de él un éxito de una labor, ¿no? Depende justo de un conjunto, es un equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno de los equipos comete un fraude, pucha, que también el jefe está en peligro. Y si la mayoría del equipo no apoya al jefe, es el peligro más grande, ¿no? Entonces, sabemos que la región está lleno de afrofujimoristas, nacionalistas, de todo, y las instituciones han metido gente de cada vez que han ganado, gente. Entonces, hay que procurar estar siempre coordinando esas acciones para que sean los resultados lo más transparentes posibles, tener esos resultados y difundirlos para que la población tome cartas en el asunto, junto con la cantidad, el porcentaje de las concesiones mineras. Si ahora estamos en esa, de repente con los resultados que se esperan, estamos así, ¿qué será con que se, en realidad se pongan a operar en todas las concesiones? ¿Cómo será, no? Entonces eso hay que evitar, pero justo con difundir datos precisos ya y coordinar con ustedes, ¿no? Siempre coordinar con las asociaciones de este corazón, organizaciones de acá, las que tienen voluntad también de estar listas. Angelita, un dato importante, ya está el documento que presentaste en saneamiento ambiental para el seguimiento. Ya está en esa oficina ya. No, ya hemos quedado con este que me den la fecha, porque imagínense cuando hemos empezado a gestionarlo, en mayo, y hasta ahorita no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque es una burocracia tremenda. De la región hay que pasar a la DESA, de la DESA vuelta a la región. Es una burocracia, las burocracias también no permiten en realidad el avance, ¿no? Nada, esa es una situación también compleja, que justo también es parte de este sistema, ¿no? Y yo quería decir también, bueno, como habíamos puesto acá en esta comunicación que mandamos, en esta invitación, existe una palabra que se llama freestyle, dentro de lo que hace el hip hop, ¿no? Y freestyle es, bueno, lo que hemos venido haciendo, ¿no? Hablar a partir de la memoria y de lo que vamos pensando en el momento. Entonces, bueno, motivo a los compañeros que tengan su rap y quieran expresarse así, también a que lo hagan, porque, ¿saben? A los hermanos, hermanas, compañeros que son mayores de que nosotros, les digo que a veces es difícil manejar todos los datos en la memoria, ¿no? Sobre todo si nos vamos moviendo de lugar en lugar, así es un poco difícil, pero digamos, como yo lo siento o lo veo, el rap, muchos que hemos venido de Lima usamos, sirve para atar los cabos a veces, ¿no? Es una manera que nosotros tenemos de mostrar conclusiones. Entonces, eso, pues, si cualquier compañero se quiere expresar así, que por favor lo haga también, porque es una manera también de nosotros compartir con ustedes que están el mensaje que nosotros llevamos a diferentes lugares, ¿no? Sí, eso. Si alguien quiere meterle también. Claro, y aparte como para ahí alternar un rato, ¿no? Alternar la reunión. Sí. Aparte porque es breve, ¿no? O sea, solo las letras tienen pues 50 segundos, 30. Todas y todos. La letra que tú quieras mandar. Aparte porque. ¿Sí? ¿Quieres meterle? Ya. También por los presidentes, por los decretos y las balas que protegen, las transnacionales matan por sus intereses, en muchas casas rezan a los inocentes. pero con los pobres Dios siempre es indiferente. Ante sus ojos genocidios se cometen, pero el sufrimiento y el dolor no es suficiente. Madres indigentes pernoctan en las calles, niños esperando una moneda que los salve, que le calme el hambre y el sabor amargo que estos duros tiempos en sus vidas ha dejado. Que no se repiten los pueblos más alejados, mientras que en palacio están planeando otro atentado. ¿Quién dice que el terror ha quedado en el pasado? Si minera mata por la tierra que ha comprado, campesino yace en su terreno desangrado, comunero muere defendiendo su laguna, campos impactados por la bala de un soldado, por orden del Estado que ha sido influenciado, por eso que en muchos pueblos ya se han revelado, porque mucha sangre inocente se ha derramado, por eso que en muchos pueblos ya se han revelado, porque mucha sangre inocente se ha derramado. Y cuidado con el terrorismo de Estado, cúbranse los cuerpos porque están disparando, son ellos los que nos están matando y ahora no saben qué hacer, el control después de tus manos. Cuidado con el terrorismo de Estado, cúbranse los cuerpos porque están disparando, son ellos los que nos están matando y ahora no saben qué hacer, el control después de sus manos. En primer lugar, la compañera dice que es adrede. Si analizamos todo el plan mundial, que son estudiantes de la universidad, estoy seguro que lo comprueban esto en sus estudios. Todo lo van a destruir. La cúpula que manda en el mundo, ustedes ya saben quién es. La Reserva Federal, los Illuminati, los Rockefeller, los Rothschild, los masones, etcétera, etcétera. Acá tengo un artículo que todavía se me ha quedado, ojalá le sirva. Dice, el fenómeno del niño o el fenómeno del vivazo. Acá escribo un resumen nomás. El proyecto HARP, que ustedes deben conocerlo muy bien. Esto es a ver. Esto ya sucedió mucho tiempo atrás y todo lo van a destruir. Tal vez decir, todo lo van a destruir. Todo está concesionado. Y eso es la pura verdad. La muerte se viene, pero no nos dejemos matarla. Tan fácil. Nos quisieron votar, como dice la compañera. Pero no pudieron. Se van a querer votar más lejos, no pudieron. Pero hay que luchar. Y nuestra esperanza está en los jóvenes. A los jóvenes los están comprando, a los niños los están comprando. ¿Cuánta gente ya se cruza de brazos? Evitemos eso. Todo está en el proyecto del nuevo orden mundial que se viene, que ya lo están implementando. Seamos conscientes de eso. ¿Qué pasa con el Marañón? ¿Qué pasa con el Brasil? En el mapa de el sexto grado de educación primaria que equivale a en Norteamérica, les están metiendo a los niños la idea de que Amazonas y el Brasil es de ellos. ¿Por qué no se van a quedarse con el agua? Que los pueblos de América del Sur somos idiotas, somos brutos, ignorantes, que destruimos el medio ambiente y que todo les pertenece a ellos. ¿Por qué quieren meter ahí 22 empresas ahí? ¿Por qué va a quedar con ellos? ¿Qué sucede en Quito Marca con el proyecto para quien es Perú? Jicamarca en eso, Juan de Urigancho. Hay muchos proyectos más que son subterráneos. Todos lo van a destruir. Tomemos conciencia de eso. Es adrede. Todo ya lo han hecho en tiempos atrás. Esas empresas tienen porque ellos están programados. Están así programados. Nuestra educación está programada. Disculpen, pero la religión está programada porque verdaderamente el cristianismo, el Cristo, no existió. Promueve el orden mundial, David Icke. campo, la mayoría del pueblo del campo se une a la noche, pero en la ciudad, como esta noche estamos ahí en la plaza de la Virgen, pasan las mujeres, pasan los papás con sus hijos. Si nosotros luchamos, si nuestros hijos no luchan, amén. Estamos mal, así pues. Y se viene el nuevo orden mundial, nos van a ir a estar manejando con chips. Y nosotros, amén, gracias. Seca nuestro río, nuestras lagunas, así será. Nos dan plata, como esta compañera, plata comerán, plata se servirán. Eso. Pero no nos va a servir de nada. Bien. Todos comemos de la tierra. Todos nos servimos del agua. Venden las tierras y vienen a la ciudad y comen el campo, toman el agua. Esas autoridades son sinvergüenzas, hay que desmascararlo así. Yo pido un aplauso para esta juventud. Veo que hay esperanza. Un aplauso para mí. Yo empecé a trabajar solamente un ratito, nomás por una pequeña intervención. Bueno, yo empecé también a conocer más de cerca también el tema de cómo nos afecta el extractivismo minero acá en el país, también compartiendo la experiencia de los compañeros que están en Tacna, que como ustedes saben también, ¿no?, tiene una situación muy grave, porque Southern, sobre todo, que está allá, se traga casi la mitad o más de la mitad del recurso hídrico de la región. Entonces, con estos cambios climáticos que vienen, que como está diciendo el compañero, no son así casuales o que el destino se ha puesto así, ¿no?, sino que hay mucha manipulación. Detrás de eso, se está racionando el agua allá en Tacna, no solamente para la ciudad, sino también para el agro, ¿no? Estamos pues viviendo una situación descabellada, así absurda, en la que es más importante tener el agua para lavar los minerales que para regar lo que vamos a comer, ¿no? Bueno, entonces... Era tirar una moneda por tu salud, pero ya separado plomo para tapar tu ataúd. Porque de oro o de hierro nunca se hace su sed. Si la de usted, dile a tu nieto que se tome el canon. Dile que no hubo paquetazo de función de natura, abuso laboral en nombre del progreso. Dile que no hubo paquetazo de función de natura, abuso laboral en nombre del progreso. Pero encenderemos cada techo, ahí no va a importar que el suelo sea de arena. Aquí no va a mandar la mina, dispiña el desayuno orgánica, no pelona ni lucro en cada escuela. Compare esta mañana y vuela. Por aún no ves que el cobre es la secuela de eso que contó Basadre. El guano, la harina de pescado, prosperidad falaz, que vida pudre. Averigua sino que metan más bala pa' que Lima salga de depre. Se ponga Taco 20, Roque Benavides presidente. Y chinos y canadienses nos sigan comprando a 10. Picante no saber que nos envenena Sauder. No que chambiemos la calle porque se van a ofender. Eso. Y allá en Tacna, pues, incluso es una ciudad, veo, ¿no?, un poco más pequeña que aquí. Nosotros tenemos claro que el control, como dice el compañero también, ¿no?, el control de parte de la fuerza, del poder, de las fuerzas del orden que sirven al poder, cada vez se agudiza más, tiene más herramientas tecnológicas, se estructura más, se complejiza incluso. Y en eso nosotros el tiempo, como decía también alguna compañera hace un rato, el tiempo que tenemos ahorita es precioso, ¿no? Se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo realmente. Eso, ¿no? Sigamos también compartiendo otras cosas más. Sí. De repente alguien de acá, ¿no?, de la marca quiere compartir, sí, también. Compartir para los compañeros de... Que son hoppers, ¿no?, que justamente venían motivados por conocer un poco más del hip hop. Bueno, compañeros, acá no se está hablando de África Bambaataa todavía, ya vamos a pasar, no se está hablando de Nueva York, esas cosas, pero queremos decirles, al menos creo que compartimos esa opinión, de que el hip hop para nosotros y para lo que nosotros vivimos y necesitamos es justamente esto que están compartiendo acá todos los compañeros que están presentes, que están compartiendo su experiencia, su perspectiva y la información que tienen, ¿no? Eso es realmente para nosotros el hip hop. ¿Para qué está? ¿Por qué está? Incluso es un dato que en este momento hay otra reunión también donde hay muchos compañeros, o bueno, hermanos, hermanas, que se identifican con esas dos palabras, ¿no?, de hip hop, o con esa palabra que es, y están ahorita viendo una cosa completamente diferente, ¿no? Están viendo un aspecto muy diferente de esto que llamamos hip hop, ¿no? Queremos... Precisamente, ¿no? Bueno, para responder la pregunta, ¿no? Hip hop es, digamos, es la palabra que adoptó ese movimiento. Eran como jergas, ¿no? En realidad, ¿no? En Estados Unidos. Es lo que, y son, es el nombre que adoptó el movimiento, ¿no? En ese tiempo. Se dice, ¿no? Según una historia que se cuenta, ¿no? Que hip significa movimiento, conocimiento, y hop, movimiento. Y eso es lo que es la cultura hip hop, ¿no? Es el la inteligencia en movimiento, ¿no? Y una inteligencia colectiva, además. Son, claro, son hay que de la calle, digamos. Por ejemplo, hip viene de la palabra hip. Bueno, no solamente hipster o hip, es un momento así como diciendo, pucha, yo soy vivo. Yo, tú, así, tú quieres estar, yo voy a estar siempre delante tuyo. Soy vivo para estar en la calle. Y hop, como dice mi compañero, tiene que ver mucho con los ritmos. A ver, escritor, compañeritos, quiero leerles algo que escribí, no soy escritora, pero lo hago con qué sentimiento, lo hice en un momento que consideramos que nuestro río Marañón está amenazado y que ya realmente hay por su misma gente, por su misma sangre, está siendo vendida y sin ningún miramiento, digámoslo así, de hermano contra hermano, ¿no? Les voy a leer y con esto creo que nosotros también nos vamos porque la compañerita está en desgracia y queremos apoyarla un ratito porque también somos madres de familia y tenemos pequeños en casa que nos esperan. Y dice así, Río Marañón, serpiente de oro, serpiente de plata, serpiente de cobre, mejor sea donde landa. Tu brillo precioso despierta ambición y entre hermanos nace la traición. Brillo que ciega los ojos de dignos hermanos y de ellos chispean los odios vanos. Vanos, sí, vanos, porque entre las manos el oro maldito se desliza como vil gusano. ¿Y qué queda? Nada, nada de nada, serpiente de oro, encoge un poco tu recorrido y en ellos esconde a tus hijos queridos. Y al deslizarte aplasta afanada a los que hoy te acechan sin temor de nada. Silba, silba, silba, serpiente, levanta la cabeza y muestra el diente y dile a tu gente que eres valiente. Serpiente de oro, serpiente de plata, serpiente de cobre, mejor seas de plata. Bueno, ha sido muy buen rap de parte de la compañera. Sí, claro. Poesía. Esa es. Es que ahí estoy inútil para el rap, porque todo tiene su encanto, todo tiene su... Pero puede tomar, ¿no? No, ya está, así es, ya está, ya está, ya está, ya para estar el cajón, ¿no? Tiene una métrica, bueno. No, es... Saben que una cosa que decimos... Hágale, hágale. Está para carreo. Serpiente de oro, serpiente de plata, serpiente de cobre, mejor seas de lana. cagado todo aquí. Compañeritos, alguien interesante de acá es el representante. Ese es un tema bien importante. Quisiéramos un DAP para conectarnos. Claro, sí. Justamente por eso estamos pasando ahorita, porque más allá de importante, o sea, lo más importante de todo esto es que nos mantengamos con los videos y nos conectamos. Porque muchas veces puede venir un partido, lo que puede ser, o alguien, no, que generalmente, lo que puede ser, y lo mucho es el plan para cambiar las cosas, para mejorar, pero no, es simple. Cada uno de sus lugares, de sus espacios, tienen que ir conociéndose, articulando. Ahí vamos a ver los datos. Algo que queremos decirles, por ejemplo, de lo que es el doctor y también los compañeros, es que realmente no tenemos una especie de voceros o una jerarquía, porque creemos que cada individuo, cada persona, así mismo como yo soy de Santa Fragata o Lobo, lo que fuese, también soy parte de la comunidad de mis compañeros. O sea, quieran o no, aprendemos juntos, ¿sí? Yo tengo cosas de ellos, lo que fuese. Pero eso no significa que seamos irresponsables o que seamos desorganizados. Como de cierta manera es bueno desorganizarse también a veces. Pero el punto es el siguiente, ¿no? Nadie más que nadie acá y todos aprendemos. Y para coordinar, pasemos los datos, ¿no? Si se recuperó la idea, compartimos. Sí, íbamos a ir a las emisoras, pero Martín jamás me llamó. ¿Martín? Mañana hay un noticiero, pero mañana yo no puedo. Mañana y el domingo. Hay dos noticieros. Uno el de 6 a 7, que es el Roterito Valiente, el Radio Líder. Y de 7 a 9, que es el noticiero, sí. El sábado y el domingo igual. Pero el domingo posiblemente podría apoyar. Pero ya no me han... No hemos coordinado nada, porque el lunes ya es demasiado tarde. Usted sabe que de todas maneras lo haremos, pero alguna gente ya de un momento a otro no puede dejar sus quehaceres, ya tiene programado. No, de todas maneras, ojalá que se pueda hacer la propaganda. Porque si no, estamos en nada. Mira, Martín, justo el día ha ido a la entrevista de radio. Habíamos quedado de encontrarnos en la empresa de armas y él se tuvo que ir, justo porque ya había coordinado para que tenga la entrevista, pero exactamente no sé qué programa. Seguramente ya más tarde nos avisen y nosotros le informamos para ver si mañana seguimos. Porque en la mañana en el noticiero te va a decir el Quisiera aprovechar también, de repente antes de que se retiren, también hay unos compañeros que están invitados, ¿no? Que vienen a tocar un tema muy importante también, que es lo sobre la reunión, ¿no? Del FMI, del Banco Mundial, ¿no? Que se va a hacer en Lima, acá un par de semanas nada más. Ellos vienen a compartir un poco de información, ¿no? Para poder nutrirnos, ¿no? Y saber de qué se trata esto, ¿no? Porque de repente mucho no sabemos, ¿no? ¿De qué estará hablando, ¿no? Banco Mundial, FMI. Es muy importante este tema también, ¿no? Y aprovechar, ¿no? Este momento que estamos reunidos. Quizás, no sé si quieren tomar la palabra ahorita, están por ahí los compañeros. Quisieran hablar, acá tienen unos volantes también que creo que lo van a entregar. ¿Sí? Sería bueno aprovechar. Claro, es más, es necesario, creo. Todos tienen. Este octubre próximo, el Banco Mundial como el FMI se van a reunir en Lima, una cumbre mundial, para tratar sobre políticas neoliberales a las que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, para esto, organizaciones sociales en Lima ya han convocado a nivel nacional para poder juntarnos y hacer una plataforma alternativa, ¿no?, a esta reunión que está realizando en Lima. Entonces, queremos invitarlos a todas las organizaciones de base, jóvenes, organizaciones artísticas, culturales también, para poder realizar un evento aquí también, ¿no? Porque se piensa hacer a nivel nacional, entonces, tomar una plataforma, ¿no?, para dar nuestra posición con respecto a cómo estas entidades financieras ejercen sobre el poder sobre nuestras poblaciones, ¿no? Políticas neoliberales que han ido en detrimento de nuestra población. Bueno, por ahí no sé si han pasado algunos volantes, pero está calato, ¿no? Abajo las políticas del banco y del fondo. En Perú no se vende, desmintiendo el milagro peruano. ¿Por qué desmintiendo el milagro peruano? bueno, ellos vienen a informar, a querer hacernos entender de que el Perú está pasando por un proceso histórico económico, ¿no? La aceleración económica implantada por el gobierno de Alberto Fujimori hasta la actualidad ha ido de una u otra manera creciendo, pero lo que no se dan cuenta es que este crecimiento ha sido desigual en detrimento de las mayorías y en favor de unos pocos, ¿no? Entonces, esto es más que todo informar resumidamente lo que queremos nosotros mostrar, ¿no? Como una organización. Bueno, si nos pueden apoyar. O sea que acá en, perdón, en cada sede de las ciudades se va a hacer la prueba, se va a... Bueno, no sé, han venido acá a Cajamarca para invitarnos a nosotros, ¿no? Poder convocar a todas las organizaciones de bases sociales, juveniles también, para poder nosotros expresar de otra manera a través de un evento, ¿no? Lo que queremos más que todo es participación de ustedes para poder lograr ese objetivo. Bueno, tenemos una reunión el lunes también. ¿A qué horas? A las 6. Lunes a las 6. ¿En dónde? Ya, el lunes a las 6 pm en el local del la PUC. Me queda en el... ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué tiene que ver con el... No, por cierto, justo ese tema tenía que ver, ¿no? O sea, el tema acá no vamos a ir a favor o en contra de algún partido político, ¿no? Esto es más que todo una organización de base y no tiene que ver nada con partidarismo político, sino más que todo nuestra posición como jóvenes, como organizaciones de base, ¿no? Para dar nuestra contraposición a lo que se realiza en Lima. Positivo. Una añadidura, solo para precisar dos cositas, para agregar. Hay una página en Facebook que se llama Cajamarca 2. Emitiendo en diario peruano, para que se vaya informando, la vaya circulando, porque ahí se va a publicitar las actividades. Y hay dos actividades pensadas que sería bueno señalar para que las vayan separando en el calendario. El 30 de septiembre, perdón, se está pensando hacer un convocatorio en la Universidad Nacional, que está aún cuadrándose, pero ojalá salga. Y si está confirmado más bien para el 2 de octubre, el evento cultural, no sé si César, puedes comentar el 2 de octubre. Ah, sí, bueno, como había mencionado el compañero, ¿no? En octubre se reúnen los representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que son los miembros del Nuevo Orden Mundial que comentaba el compañero, ¿no? Que han implementado las políticas neoliberales que han permitido todo el rollo del extractivismo, todo el rollo de las industrias transnacionales, no solo de la minería, sino de la alimentación, de las comunicaciones, transgénicos y todo el rollo, ¿no? Y bueno, en Lima se ha organizado una contramarcha, un evento alternativo donde están participando varias organizaciones sociales, ¿no? La CGTP, la IBC, la CNA, organizaciones juveniles, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de organizaciones campesinas, un montón de organizaciones de base también de distintas partes de Lima, de los distintos distritos, distintas universidades también están participando. Bueno, nosotros acá en Cajamarca, como tenemos la responsabilidad de la lucha que se ha empezado en los 90, como veníamos conversando, que principalmente nos afecta en el tema del medio ambiente, en el tema de la salud y en el tema laboral, hemos creído conveniente reunirnos con un grupo de compañeros que hacen arte, ¿no? Están en la universidad, tienen diferentes grupos, y nos hemos estado reuniendo para hacer actividades que puedan tener resonancia acá en Cajamarca, ¿no? Ya que nosotros tenemos la responsabilidad de presentar nuestra problemática, ¿no? En ese sentido, ya hemos tenido reuniones previas en donde han participado varias personas y extendemos la invitación para este día, para el lunes, 6:30, en el local de la FUC, que es acá abajo nomás entre Batán y Sabogal, por la entrada, por donde salen los alumnos, por ahí. Y bueno, principalmente se tienen dos actividades, ¿no? Una que es este viernes ya, que es en la universidad, va a haber un conversatorio, ya se va a lanzar la publicidad y los temas, también va a ser una proyección de videos. ¿A través de dónde? ¿De esta página también? Sí, de la página que mencioné. Cajamarca, dos puntos, emitiendo el Milagro Peruano. Ajá. Bueno. Vamos a tener un conversatorio, vamos a ver unos videos para más o menos aterrizar de qué es el Banco Mundial, qué es el Fondo Monetario y por qué es que vienen al Perú, ¿no? Y cómo nos afecta también. Y el 2 de octubre se está planteando la posibilidad, que ya se está trabajando, de hacer una actividad cultural, ¿no? En donde necesitamos el apoyo, como ya se mencionó, de las organizaciones de base, de las compañeras que siempre están ahí luchando, de los compañeros que tienen mucho que decir con respecto a lo que el compañero mencionaba, ¿no? Del nuevo orden mundial, de todo lo que nos afecta. Y bueno, el 2 se va a hacer una actividad cultural por la noche, ya se nos estamos sumando, más, sí, acá no, en Belén. Sí, en Belén. Bueno, yo estoy trabajando todavía. Vamos a sacar un programa de invitación correspondiente, pero la idea es de que asistan el día lunes a la invitación. Ah, y el 9 va a haber una marcha que es como la marcha nacional que va a ser también en Lima, se está coordinando para que haya acá en Cajamarca una marcha y en otros departamentos también que están afectados como en Arequipa, Cusco también que están trabajando el tema, ¿no? Y bueno, la invitación ya está hecha y ojalá que puedan ir porque creo que Cajamarca tiene una responsabilidad y de ahí en la reunión se verá, se llegarán los acuerdos para ver la posibilidad de que cierta comitiva de Cajamarca vaya y exponga la problemática nuestra, ¿no? Allá en las mesas que se está aperturando en el evento alternativo a la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Mucho punche con eso, compañeros, ¿no? Compañeros. Sí, hay que ponerle bastante interés también porque es un tema muy importante, ¿no? Básicamente de ellos depende pues buena parte de esta destrucción que estamos viviendo, ¿no? El lunes, ¿a qué hora entonces de nuevo? A las 6:30. En el lugar de la FUN. ¿Qué queda? José es abogado con el Batán. Y la invitación es abierta. Claro, lo importante es que mientras más gente, puede que ser más. Compañeritos, de repente ustedes pueden hacer alguna pinche grande con esto. Difusión, pero a la pasada para sí, claro, el día lunes en la reunión vamos a pulir todo eso, por eso es necesario que vayan ustedes, ¿no? Para que con sus ideas puedan también ayudarnos a encaminar lo que ya se está gestando, ¿no? Y algo que ustedes puedan hacer o pensar, que hagan mucha falta. También, ¿no? Porque este es un volante a nivel nacional, está difundiendo en todo el país, ¿no? Pero con respecto a nuestro evento también queremos tener mayor difusión, ¿no? Sí, sí. Cargo, es importante que ustedes vayan, todos queda abierto, ¿no? La invitación para el día lunes. Claro, esto es algo que no solamente es para un sector nada más, ¿no? Es algo que nos compete involucra todos, a la humanidad, a todas las organizaciones que hay, ¿no? Los individuos, ¿no? Los jóvenes. De repente quieren informarse, saber más, ¿no? Para acercarse y ponerle punche, ¿no? Ponerle fuerza, la unión hace la fuerza. No significa que porque estén convocando ellos solamente puedan hacerlo ellos, ¿no? Tiene que haber más gente, ¿no? Hay un montón de gente acá, ¿no? Y también organizaciones, seguro, ¿no? Se espera, ¿no? Entonces que esa convocatoria tenga una buena respuesta, ¿no? Y desde Lima también se va a apoyar, ¿no? Sí, sí. De hecho que es entendible que hay una visión de hacer algo porque vienen este tipo de organizaciones a Lima o al Perú, ¿no? Pero de hecho los mismos nombres de estas organizaciones nos hablan de un control mundial, de, ¿no? ¿Cierto? Banco Mundial, Fondo Internacional, ¿no? O sea, debe hacerlo pensar de que el problema no es solamente defender al Perú, ¿no? Como un territorio separado del resto del mundo, ¿no? Sino entender de que son políticas que afectan a todos los pobladores desposeídos, oprimidos, que tenemos que hemos nacido acá, ¿no? En esta sociedad en la que no tenemos control sobre nuestras vidas y que siempre son otros los que tienen más poder sobre nosotros, ¿no? Que estemos ocultos, ¿no? Otro punto que quizás solamente para pensar es que a veces yo también siempre escucho de que se habla de nuevo orden, ¿no? ¿Cierto? Que entiendo de que es como una forma de afianzar formas de control antiguas, ¿no? O neoliberal, ¿no? Porque, o sea, este sistema no, yo no creo que sea algo nuevo realmente, ¿no? O sea, ya existe desde hace cientos de años, siglos, ¿cierto? Está evolucionando nada más. A veces se agudiza, algunos ¿no? términos terminan, creo que parece confundiendo a veces, porque nos hace parecer de que recién van a venir desde afuera y van a venir a malograr, ¿no? Cuando ya desde hace mucho tiempo se ha estado peleando por la liberación, no una liberación para defender el Perú, ¿no? Sino para defender la comunidad, ¿no? Para defender la tierra, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos en común. Sí, hay que hacer frente de todas maneras, que nos vaya como nos vaya. Porque no hay otra en realidad. Estamos jugándonos sí, nuestra sí, subsistencia adoran, como especie. Nos adoran. Muchas gracias a los compañeros también por haber venido. Un aplauso para los compañeros que han venido y se han dado su tiempo en venir. Una última invitación. Una última invitación. los que se quieran quedar se pueden quedar. Sí, una última invitación es que acá hemos preparado una pequeña feria con material informativo que hemos producido unos compañeros, o que viajando justamente hay compañeros que nos han ido dejando cosas. Pueden acercarse, el costo del material es simbólico, por lo general es para que nos permita seguir fotocopiando el material y poder seguir compartiendo. Así que si desean pueden acercarse a esta zona a compartir. Algunos son gratuitos también, así que ahí está el espacio también si quieren compartir. Ah, y también hay una canchita que se ha preparado. Si desean colaborar también para que lo lleven para el camino, así también vamos gestionando el viaje, los costos que vamos teniendo. Así que eso, este era el video. Muchachos, se pueden quedar, vamos a seguir también. Gracias. ¿Hay algún poco más de contenido? Sí. Nos mienten de por los dos lados, entonces. La cosa es que este tipo agarró y aprobó este proyecto de la noche a la mañana. Empezaron a meter máquina y hubo una respuesta concreta de varios jóvenes, que fue lo que van a ver acá. Junto con los vecinos también, ¿no? Junto con los vecinos también, claro, es cierto. Para hacer esa obra iban a talar una gran cantidad de árboles que estaban en la avenida. Los han talado, ¿no? Varios. Claro. Y o sea, pero eso es antes de, ¿no? De árboles sí. Que tenían más de 50 años, creo, más, mucho más, ¿no? Sí, habían árboles muy grandes. Antiguos, y sobre todo lo que proponen para ese lugar, ¿no? Este lugar, aparte, ese bypass, pasa por una universidad que han construido también de manera vertiginosa, ¿sí? Y es enorme la universidad. Entonces, la afluencia de estudiantes que van a estar en ese lugar, entrando y saliendo, hace necesario pues, que hayan esos paraderos y que tengan esas vías, ¿no? Pero están destrozando todo y incluso se va a generar un caos vehicular mucho mayor. Y además, lo han hecho sin comunicación hacia los vecinos, ¿no? Que viven alrededor, sí, de toda esa avenida, ¿no? Por eso que hay muchos vecinos que están en contra, ¿no? Y están apoyando también esa lucha, ¿no? Sí, y es una experiencia nueva también en el sentido de que los compañeros han tomado un espacio público y han acampado ahí. El desarrollo ha sido con altas y bajas, ¿no? Pero esto es lo que han hecho. Una ocupación callejera, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar me sumo a este movimiento de resistencia de los jóvenes, porque ellos están respondiendo, están resistiendo a una actitud autoritaria, a una actitud que no responde a los gestos y a la decisión democrática por parte del alcalde Castañeda Locio, y creo que eso es un magnífico ejemplo de solidaridad, de resistencia, de acción de la sociedad civil frente a estas actitudes autoritarias que algunas autoridades ejercen sobre la ciudadanía. Por lo tanto, yo me sumo totalmente a estas actividades e invoco a la ciudadanía de Lima y del país a que se sumen, a fin de que el gobierno municipal, que ha sido elegido democráticamente, responda por sus actos, porque muchas de estas decisiones vinculadas al bypass y a otras acciones, incluyendo Cantagallo, son parte de decisiones antidemocráticas, que en muchos casos no son parte de un estudio, no son parte de decisiones tomadas en asambleas democráticas, y en consecuencia la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo para responder y exigir sus puntos de vista, exigir sus opiniones. Reitero, me sumo a este acto de resistencia democrática frente al autoritarismo del alcalde Castañeda Locio. Y eso fue lo que hicieron en el bypass, pues. Como decíamos, ha tenido altas y bajas eso, ¿no? Los han desalojado hasta creo que en tres ocasiones. Han sufrido agresiones también físicas. Sí, le han hecho daño a un muchacho, a un par de muchachos, a uno concretamente le rompieron un hueso acá en la cara, ¿no? Sí. Claro, estaba enfrentando una operación así bien complicada, ¿no? Por eso, ¿no? Les han robado cosas, la policía, han robado cosas, los matones, cortarlos. El sistema siempre utiliza las dos formas, ¿no? La forma legal, institucional, para aburrir, para que la gente, por la burocracia, abandone una lucha, ¿no? Se decepcione, ¿no? Ya neutralice, pierda, una movilización. Claro, ¿no? Y para que, claro, adquiera una forma, requiera siempre un representante, ¿no? Una forma institucional. Y la otra es la forma ilegal, ¿no? digamos, ¿no? Que el mismo sistema también utiliza, aunque el sistema te dice siempre todo es por la vía institucional, la democracia, todo, también sabe cuándo utilizar esa otra vía, ¿no? Entonces, es contra esas dos vías que luchamos también, pero, ¿no? Acá el compañero de repente quiere compartir una experiencia. Oye, luego, justo acabamos de ver el video. Bueno, tú ya lo has visto, pero quizá quiera comentar algo, ¿no? ¿De qué? ¿Cuál es el video? De la toma de la Plaza Bélgica. Otra vez. Ya, pues, para ir la... Otra vez. Para ir contándole dos aviones de más pueblos. Ya lo vimos. Acabamos de verlo. Sí, acabamos de verlo. Pero quizás nos puedas, obviamente, dar algunos datos actualizados. Tú que has estado ahí con la gente de la Plaza Bélgica. Bueno, claro. No me hablaba mucho con Lina, ¿no? Pero de la Plaza Bélgica tiene que ver mucho con lo que pasó en Lima como ciudad. O sea, ¿en qué sentido? Al principio con toda la cuestión de Villarán, todo el problema que hubo con que Lima era cultural, que era de izquierda, todas esas cuestiones, pues, se apoyó mucho a la cultura, en cierta manera, pero ahora, ¿a quiénes apoyó a los llegados, toda esa cuestión? ¿Qué pasó después? Después pasó que, cuando entró Castañeda, todas esas cuestiones culturales, todo ese enfoque de Lima cultural, por así decirlo, se fue perdiendo. Y eso hizo que los colectivos organizados que sean cultura, sean o no llegados a Villarán, comenzaran a hacer resistencia cultural. Por ejemplo, esto es una pared muy bonita, ¿no? Pero está igual que acá sucede en Cajamarca, que por ejemplo nosotros queremos otro mural acá abajo, ¿no? Pero ocurre que es el centro de la ciudad y está protegido, ¿no? Bla, bla. Pero digamos que Lima, a pesar de ser centro de la ciudad, igual se pueden hacer murales, ¿no? Es una opción municipal. Pero que también ha decidido pintarlo todo y lo pintó de su color favorito, ¿no? El amarillo. Claro, igual que me encargó, por ejemplo, hay compañeros ahí que también hacen, lo que además de otros compañeros, hacen grafitis también con todos los barrios cuando la gente muere por temas de pandilla, pues, así como es una especie de que están ahí siempre presentes, ¿no? En el barrio, por eso trae callado también nos pintó de verde. Entonces el tema va que así poquito a poco la gente fue entendiendo que la cultura también podría ser una especie de resistencia o de promoción, ¿no? Comenzar a unirse. En el bypass, más allá de gente también era de la cultura y todas estas cuestiones, también de hip hop, articularse, pues. ¿Por qué articularse? En el sentido de que ya no se trataba solamente de jóvenes de una universidad, sino jóvenes que hacían cultura, sean hip hop, sean punk, sean murales, o simplemente sean fiestas, porque hacen fiestas también, y se le considera así, no solamente hip hop, hacen cumbia, electrocumbia, salsa también, pero bueno. Y bueno, la decisión del bypass o tomar la plaza, por así decirlo, ya se hace en muchos lugares, pero por ejemplo en La Toca es un lugar, ahí es el reinado donde sucede eso y se hace por una cuestión de necesidad, ¿no? Sí, pero como el compañero sabe, si quieres luego le espero. No, no, ah, bueno, ya, pues sí, lo de la Plaza Bélgica nace por un tema de lo que era la gestión de hacer el bypass. Ahí habrán visto que está ahí, ¿no? Son árboles, ¿no? Y hay muchos, no son baños, son telos que la gente hace. Por ejemplo, si mañana tenemos que marchar, estamos en Plaza Bélgica ahorita, agarramos esto, pues no, compramos el oráculo, nos tiramos al piso y comenzamos a dibujar, a pintar. O agarramos las telas y comenzamos a pintar, a dibujar. Buscamos quién tiene proyector, ponemos la sábana de palmera a palmera y la proyectamos. Pero eso no significa que todo sea amor y paz y que todo sea cultura. ¿Por qué? Porque hay gente que acampa ahí. Bueno, ahora realmente no se están acampando porque es todo un tema. Ya, bueno, son otras cosas. El punto es que no todo es ese futuro y todo eso. ¿Por qué? Porque hay gente que acampó ahí, bueno, alrededor de 4 o 5 meses. En España, por ejemplo, el movimiento ocupa, entonces pues, está bien fuerte. Pero a mí, unas compañeras de ahí, del Lima o del Perú en general, también a mí de España. Entonces, ellos vinieron también con esa idea, ¿no? Y no hicieron un casal. Pero lo que voy es que los policías los han reprimido muchas veces. Dormir en la calle, en sleepings, no es tan fácil que digamos, tampoco en karma, ver qué vas a comer. A veces hay excesos, ¿no? En todos lados, la gente toma en parques, etc. Todo bien, ¿no? Pero todo eso es necesario. Entonces, convivir con compañeros es aprender. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Ahora también hay otro punto, los vecinos. Los vecinos, por ejemplo, en la mina hay un concepto que se llama stakeholder, significa iba a ganarse los vecinos, pagar plata, la. En este caso, los vecinos vieron a los muchachos, habló algunos gente que conoce un poco de ellos, puede ser casa por casa, o simplemente nos vieron acampando y se acercaban a apoyarnos, pues, ¿no? Con un plato de comida, con un chao, o con cualquier cosa, con monedas. Y ahí también hubo un poquito de autogestión. ¿Por qué un poquito? Porque pudo haber mucho más, porque hay gente que hace muchas cosas, pero se pegó, pues, ¿no? Se quedó ahí, no era un lugar únicamente que a veces la gente, el Lima es muy movido, igual que acá, ¿dónde voy a dormir? Ah, me voy a la torta, o de repente me voy a otro lugar, ah, no, me voy a empezar a ver el Carelli. Y nos echábamos, pues, ¿no? Nos charlábamos ahí, chévere. Pero aparte de eso, hay que tener algo. Y eso hace que las demás personas, los vecinos, digan, ¿no? Se preocupen, digan, esos chicos ahí deben estar haciendo esa receta de la. Más bien que les voy a compartir esa. A ver si rota por ahí, también como compartir experiencias, ¿no? Bueno, este es un boletín que realizamos con gente del distrito de Comas, que está en la zona norte de Lima. Es gente que algunos nos conocíamos ya antes porque hacemos hip hop o porque nos interesa activar el barrio, así, ¿no? Con música. Algunos de nosotros también se dedican a la educación, a la pedagogía. Algunos odian la escuela. Bueno, hay diversidad de visiones en realidad, pero lo que compartimos es que no queremos organizarnos a través de un partido político, ni queremos que nos financie ninguna institución que luego nos exija algo, ¿no? Entonces nosotros practicamos la autonomía y la cooperación y la horizontalidad, y creemos que necesitamos construir un mundo en el que todas las personas querramos funcionar de ese modo, ¿no? Porque nos parece que es la única manera en la que se puede evitar el abuso de poder y la concentración de poder en sí misma, ¿no? A este boletín lo hemos llamado Memoria Barrial porque lo que intentamos es recuperar la historia luchadores sociales que fueron asesinados en el distrito donde vivimos, que es Comas. Sí, puedes tomar. En Lima, actualmente, si uno se fija, bueno, si bien hay represión, ¿no? Parece que no necesitan matarte para que la gente se calle, ¿no? Pero ciertamente sí han habido este tipo de formas de opresión, ¿no? A través de militares. En este caso, de estos pobladores del año 77, tomaron las calles en la época de una dictadura militar, ¿no? Que era la época de Odría. Y bueno, fueron pobladores que además estaban luchando contra algo muy parecido a lo que pasó recientemente en Lima, ¿no? Que era una reforma laboral, ¿no? Estos pobladores tienen además un monumento en una vía principal que es la avenida Túpac Amaru, pero es un monumento que está totalmente olvidado en realidad, ¿no? O lo ha estado durante mucho tiempo, ¿no? Solamente en los primeros de mayo hay una organización que les pone una romería. Sí. Sí, le hace un arreglo floral, ¿no? Pero el resto del año por lo general ha estado totalmente abandonado, ¿no? Pero sin embargo está ahí, ¿no? O sea, está en la avenida, todo el mundo lo ve, ¿no? Y justamente es el dibujito que tiene en la portada, ¿no? Entonces este boletín es un intento de recuperar la memoria, de poder reconstruirla, porque esta historia no está en los libros del colegio, ni en ningún lado, ¿no? Pues sé que hay muchos colegios en ese distrito, ¿no? Claro, justamente, ¿no? Porque justamente entendemos que los colegios no existen para que nosotros conozcamos nuestra historia, ¿no? Sino para contarnos una historia que mantenga la realidad como está, ¿no? Y creemos también en la autoeducación, ¿no? Que también es algo que hemos ido compartiendo con los compañeros a través de este proceso. Y creemos eso, ¿no? De que el cambio no va a venir desde arriba para abajo, ¿no? Sino que al contrario, tenemos que empezar a construirlo nosotros mismos, ¿no? Este es un pequeño aporte que hemos intentado hacer y lo vamos difundiendo, subiendo los micros, que es lo que algunos compañeros ya realizamos, ¿no? Comúnmente, a través de la poesía. Y bueno, subiendo los micros también difundimos este boletín para poder compartir la experiencia, invitar a la gente a recuperar la memoria, ya que a través de este boletín también nos ha permitido conocer la historia de muchos vecinos, ¿no? Que de repente estaban por ahí cerca nomás y que podían morir incluso sin haber dado ese pequeño aporte, ¿no? Entonces este boletín nos ha permitido muchas cosas y nos sigue permitiendo conocer más experiencias, ¿no? Que están ahí nomás a la vuelta de la esquina, ¿no? Y bueno, eso era lo que les quería compartir un poquito. Ahí en Comas nos estamos organizando así, ¿no? Intentando generar estos pequeños materiales, ¿no? Positivo. Entonces. Bueno, habíamos dicho que iba a haber freestyle. Y ha habido harto freestyle. Y va a haber más freestyle. Ah, ya, pero también hay algo que yo les quería compartir. Se puede hacer freestyle con una base, ¿no? También con los cajones. Y yo tengo un poco de información aquí. ¿Está acá? Esto es una. Sí, Emma también va a rapear. Emma va a rapear. Es que sí puedes. Esta es una instrumental. Yo he añadido algunas declaraciones. Cuando escuchen el ritmo pueden rapear quien quiera. Lo que van a escuchar aparte de nuestras voces que estamos acá es el testimonio de dos APUs, que son una especie de líderes indígenas de la Amazonía, que fueron a Lima en febrero. El problema en Loreto de la contaminación por el petróleo tiene que ver mucho con lo que han hablado los compañeros, con lo que ha hablado el compañero Cholayo también, más temprano, pero tiene un matiz que quizá acá, bueno, no sé qué tanto se haya visto aún, ¿no? Pero es bien feo decir que quizá también se vaya a ver. Y sucede que después de 45 años, más o menos, de explotación petrolera en Loreto, en la cuenca del río Pastaza, los niños están naciendo deformes. Bien, eso no es, de nuevo decimos, eso no es ningún morbo ni nada, es una realidad. Y esa realidad nos está esperando, no solamente en Loreto, en Cajamarca, en Tacna, en Moquegua, en Lima, porque lo que van a escuchar de parte de estos señores es una realidad que tenemos en común. Quizá les ha tocado a ellos vivirlo de una manera mucho más grave, ¿no? Que a muchos de nosotros, pero no es nada lejano en realidad. Así que bueno, cuando ustedes escuchen el ritmo quieran meterle bien, pero ahí están los testimonios de estos señores también, así que espero que les pueda servir. Empleo. Sí. Cuando empezamos a mirar al Estado y los gobiernos que han pasado, los miles de millones de dólares que han generado la actividad petrolera en nuestras cuencas y en nuestros territorios, entonces también retrocedemos a mirar nuestra casa. Han contaminado nuestros ríos, nuestras quebradas y nuestras conchas. Ahí vivimos. En esos bosques están nuestros animales. En ese río están los peces que comemos, nuestras chacras. Por eso es que los hermanos han decidido, mientras no reconozcan mis derechos, para el campo. Las demandas son claras, son diarias. Acabo de paralizarlo. Al país no le interesa que nosotros estemos contaminados todos. El gobierno no le interesa. Pero sí empiezan a preocuparse cuando ya se paraliza. Lo que comemos, lo que tomamos, lo que respiramos, está contaminado. Esto es importante. No estamos hablando solamente del pasado ni el presente y no estamos hablando de plata. Deformado genéticamente. ¿Eso cuánto cuesta? El desarrollo no es ni va a ser a cambio de condenar a la muerte a los pueblos indígenas. Métanse. No es cuestión de plata ni dinero, solamente ser sincero para el carreo, para el rapeo, con la gente, con todo el pueblo, recuperando los sueños. Voy por Cajamarca con los compañeros, porque la gente se despierta y se levanta, porque tiene muchos anhelos. Ha pasado tanto tiempo, han ocultado nuestra historia con libros que mutilan nuestra memoria, pero su educación obligatoria no podrá parar nuestra autoeducación. Esta es nuestra reflexión. Se encargan del tema López Meneses, el caso de la UNDE, los pañales, Oropesa. Ya sabemos que son corruptos. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a investigar, exigirle a la empresa lo que ha dañado, lo que ha vulnerado, sigue vulnerando? El derecho de los pueblos indígenas, el derecho de nosotros como pueblo. El gobierno no se pronuncia al respecto. De esta manera se trata de compartir, de improvisar, de rapear, de poder hacer llegar algo a tu memoria, a tu mente, que pueda despertar, rebeldía en tu ser. Tienes que crecer siempre para adelante, haciendo algo importante por esta sociedad. Hay que darnos cuenta de la realidad, qué cosas más podrán pasar mañana, más adelante, no lo sabremos, pero nuestros nietos van a estar enterados. Noche su madre, ojalá que no estén cagados. Música de verdad en esta sociedad, por eso ponte a escuchar. Si hasta ahora la empresa Plus Petro ha hecho compromisos con las comunidades, ha firmado actas comprometiéndose a diferentes cosas. Y nunca han cumplido. De que es predatorio, ellos lo saben. Nos quieren entre catarsis y réclames por no bajarle la palanca a esta gran máquina de crear pobres. El oratorio correcto quizá cobren lo suficiente, de repente a la generación siguiente algún remiendo de ese asfalto buscando cimiento en el norte. De ahí llegaron esos golpes, no las voces ni la urgencia de bajarse al mismo látigo que aflige. Porque no siempre la mamicha me escucha, pero recojo su empuje en cada flujo de info del pecho para el silencio que el percho me deja. Hay gente que cree que hay viaje gratis porque vive como oveja. Aquí no se mira quién trabaja, se pone el hombro que se raje. Así capaz podemos salir. La tele nos engaña, los gobiernos nos mienten y siempre estamos continuando y creyendo. Ahora se vienen las próximas elecciones y vamos a continuar creyendo al próximo presidente que va a venir a mentirnos y nosotros vamos a creerlo. Basta ya de tanta mentira. Hablar de contaminación es solamente escucharnos. Escucharnos es suficiente, dice. Bueno, ahorita también estamos acá en Cajamarca, lugar de los hechos, pues hermanos, hermanas. Y como el futuro se va a poner más feo, organización. Porque si no, ¿cómo? Yo creo que y también venimos acá a aprender también. una base más. Agarraba las manos en las piletas de la tienda. Métale, pecado. Definitivamente ver las manchas de sangre. Vete, señor. Hay que pararse, pa' hermano. Claro. Oye, ¿dónde está mi...? Ya me duele el... Ando improvisando lo que quiero, solamente pienso que el tiempo me hace el pasajero. Con mi pulmón como improviso.